Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 351, el día 13 de febrero del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Gracias. Y pasamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje de América Resiste. Y bueno, hoy no, por una cuestión de fuerza mayor, no fuimos a hacer este programa presencial, pero bueno, lo retomaremos cuando el profe solucione esas cuestioncitas que lo estaban requiriendo, que Dios mediante será para la semana próxima. Y como siempre decimos, para tratar de combatir un poquitito este estado general de incertidumbre, vamos a pasar una carta de intención sobre por dónde va a ir el programa de hoy. No sin antes explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera comunicacional de América Resiste, dentro de la gran trinchera comunicacional que es la retaguardia. Resistimos con noticias fidedignas, no tergiversamos, no mentimos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y ahora sí, la primera parte del programa me llamó resaltar la figura, no solamente la figura de Cristina Fernández de Kirchner o de Máximo Kirchner, sino del kirchnerismo en general, como un movimiento que surgió a partir, con más fuerza a partir del año 2003, que se convirtió en su momento, tal vez hoy día lo mismo, en un espacio de convergencia de millones y millones de jóvenes que vieron en la posibilidad que se abría con la llegada de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, de tener participación en la política. Como siempre decimos, las construcciones son lentas, no son lineales, no existe un plano arquitectónico que vaya desarrollando fase por fase cómo debe hacerse una construcción política. Mucho menos al tratarse de seres humanos, de personas, donde lo esencial justamente, es la condición del factor humano en esas ecuaciones para tratar de conciliar voluntades que converjan en un objetivo y que ese objetivo sea concretado. Decíamos que van pasando muchas cosas en nuestra Argentina. Por ejemplo, un gran logro popular que nos atañe muchísimo a quienes formamos parte de la retaguardia, que es la legitimación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires por las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Un hecho que es histórico, un hecho que justamente resalta un sindicato, una acción gremial, una acción grupal y colectiva, en la cual están presentes justamente los afiliados, las bases, y se consideran todos los aspectos de la profesión periodística y comunicacional más allá de los medios concentrados y hegemónicos de comunicación que asolan la República Argentina. Creo que vamos a llegar a una pequeña reflexión, ¿no?, que se llama el elogio a los inadaptados. En estos momentos de cénit, podríamos definir, de la evolución de la humanidad, en la que vemos retrocesos que nos hacen temer que en las próximas décadas y las próximas generaciones, en lugar de superar una falta de formación, una falta de pensamiento crítico, una falta de autodefensa mínima, interna, hacia las cosas y hacia los objetos y hacia las costumbres que culturalmente se van inseminando, que justamente a lo que tienden es a masificar a las personas, poder dirigirlas como ovejas a un matadero. Traje un pequeño recorte de la presencia del presidente de China, del secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, pero justamente por un concepto que voy a resaltar cuando lleguemos a él, que me pareció no solamente innovador, sino que habla justamente de la lucha contra la corrupción, pero no solamente desde el punto punitivo, sino desde el punto filosófico y político. Luego compartiremos una charla que tuvimos anteriormente con el profesor Alejandro Correa, como para mantenerlo, por supuesto, presente en nuestro espacio de América Reciente. Y como decíamos, para empezar, nos hacemos la pregunta, a raíz de cuestiones vividas, que cada uno de nosotros, que le toca en su momento estar en contacto con el llamado Poder Judicial por una u otra razón, creo que es hora de preguntarnos si realmente todos los males en el funcionamiento, en la tergiversación, en la corrupción que existe en bolsones muy poderosos de la justicia nacional, la responsabilidad puede achacársele solamente a cuatro personas, esto es, a los cortesanos supremos de la nación. En ese sentido creo que no, en ese sentido creo que hay una gran comodidad en usufructuar los conceptos políticos, culturales, monárquicos que persisten en grandes bolsones de la justicia nacional. Y en eso no hacen diferencia las preferencias políticas de los agentes de la justicia. Tenemos una ética que es la ética del pragmatismo. Una ética que se transforma en un oxímoron, en una contradicción en sí misma, porque hablar de ética y de pragmatismo, justamente lo primero que se pierde en el concepto pragmático de conseguir de cualquier forma que sea los objetivos, sean espurios o sean nobles, lo primero que se sacrifica es la ética, los límites morales. Y eso lo vemos en muchos. El otro día me estaba preguntando, por ejemplo, una persona que contradice esto, que es el compañero Pablo Pimentel, del APDH de La Matanza. Intenté comunicarme por otra cuestión con el APDH de La Matanza, pero no está funcionando y dentro de sus autoridades no aparece, no sé por qué, no encontré la página de internet de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. La mención de Pablo Pimentel, lo cual, bueno, no deja de ser, qué sé yo, un dato, ¿no? Por ahí no busqué bien, pero es raro. Justamente una persona que a la cual, en mi condición de militante, lo he visto y lo he conocido en acciones, no justamente donde estaban las cámaras de televisión y las luces de la farándula, sino justamente en los lugares donde había que poner el hombro con personas que estaban realmente pasándola muy mal, bajo amenazas ciertas sobre su vida y sus pertenencias, y ahí acudía, no solo Pablo Pimentel, sino la APDH de La Matanza. Cosa rara. Mientras tanto, por otro lado, tenemos otros personajes que pertenecen al Jet Set de los Derechos Humanos, porque también existe el Jet Set de los Derechos Humanos, que llegado el momento invocan el pragmatismo político, como si fueran conductores de grandes organizaciones o que estuviera llevando adelante una lucha vital contra una potencia extranjera. Y lo único que defienden son pequeños favores que esperan recibir de quienes mandan. Y actúan como perritos falderos, ¿no? Justamente transgrediendo la ética que los obliga, estoy hablando de abogados, a actuar de una manera diferente. Por lo pronto, en respeto a quienes acuden a ellos en consulta o requiriendo cualquier tipo de acción a nivel profesional. Vemos que en este caso no vamos a hacer nombres por ahora, pero sí estamos dispuestos a que la limpieza, no solo de la limpieza para recuperar la Constitución Nacional, para recuperar la democracia en la República Argentina, no solamente tiene que empezar desde arriba, sino que también tiene que empezar desde abajo. Y una forma de empezar desde abajo es justamente no solamente denunciar a estos agentes que existen dentro de organismos nobles, incluso ellos mismos muchas veces han tenido acciones muy nobles, muy, muy meritorias, pero que llegado el último momento eligen transgredir los límites éticos para hacerle el favor al patrón de turno esperando una palmadita como cachorrito feliz que lleva el huesito, ¿no? Algunos se parecen más a un chabón mal imitado, un Geppetto de cuarta que es capaz de entregar a Pinocho al aserradero para que lo hagan leña. Así son algunos. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Formamos parte de la coalición, quienes la votamos, sostenemos este gobierno, pero venimos a este gobierno y a esta coalición desde el lado del kirchnerismo. Y eso es lo que reivindicamos, y por supuesto vamos a seguir apostando a la unidad y a volver a ganar elecciones en el año 2023. En este caso vamos a escuchar el reporte número 1, mezcladito con un temita musical que se llama Confío en su voz, y la voz de Cristina Fernández de Kirchner, reporte 1. La verdad que no puedo menos que decir la pucha. Habíamos dejado un país en marcha, la gente tenía trabajo, se estaba educando, había dificultades y claro que había dificultades, siempre hay dificultades, pero ¿por qué razón se empecinan en tirar todo abajo? ¿Por qué razón se empecinan en seguir endeudando a la Argentina? Están endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Algunos siguen dudando si existe el amor. Se siguen preguntando a dónde llega la razón, pero yo no me olvido de todo lo que me diste. Te lo digo con una mano en el corazón, que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién, que nos falta por todos lados. ¿Cómo salimos esta vez? Para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar. Te lo juro, de todo eso no me voy a olvidar. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única voz. Yo sé que ustedes tienen una inmensa confianza en mí y se los agradezco. Una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo. Solo confío en su voz. Una voz. Solo le creo a esa única voz. Que nos vuelva a representar. Una voz. Que no tenga miedo. Una voz. Que junto a ustedes y a miles y millones de otras voces se unan en un grito grande a lo largo y a lo ancho de la patria, diciendo que las cosas no están bien. La Argentina no puede ser la empresa privada de nadie. La Argentina tiene que volver a ser de todos los argentinos. Por favor, es lo que yo le pido al pueblo. Estoy segura que vamos a volver a construir el país de los sueños y de los ideales. No tengan dudas. Y no me olvido de tu dolor, que pensaste en nosotros primero. No te acordaste solo de vos. Para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar. Te lo juro, de todo eso no me voy a olvidar. La persecución, si creen que me van a asustar, qué equivocados que están, no me conocen. Es porque nunca fue un dispositivo del poder y porque esta gente quiere disciplinar a todos. Esta gente quiere disciplinar a empresarios, a sindicalistas, a jueces. ¿Vos no viste que hablan de que todos son mafiosos menos ellos? ¿Quién blanqueó plata negra? el hermano del presidente, el amigo del alma del presidente, que además es el dueño de Desur, el que te llegan las facturas a vos, que ahora te arrancan la cabeza. ¿Y quién es el dueño de las empresas donde te arrancan la cabeza? Los amigos del presidente. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología. Creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir. No, no me arrepiento de nada de lo que hice. A los dos, solo confío en su voz. Vaya un aporte que me quedó picando en la cabeza. La otra vez hablábamos con el profe Alejandro Correa sobre la frase aluvión zoológico. ¿De dónde provenía? Y el aluvión zoológico es una frase despectiva, estigmatizante, que generó, cuando no, un diputado radical, Ernesto San Martino, en el año 1947. Y desde ahí llegó hasta aquí la frase. Lo que nunca llegó es el nombre del autor, porque eso es lo que le pasa a los canallas. Beinus Smuckler, abogado, luchador por los derechos humanos, murió a los 91 años, la semana pasada. Se multiplican las expresiones de dolor y respeto al despedir a este jurista. Una persona guiada por la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial, la discriminación de la mujer, de los aborígenes y las minorías. Había nacido en una pequeña aldea de Polonia, Klens, cercana a la frontera con Bielorrusia, dentro de la Unión Soviética, un poblado que fue objeto de los crímenes del nazismo y su ofensiva hacia el este. Alguna vez, cuando tuvo que enumerar cuáles eran los principios que guiaban su práctica, dijo que era la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial de la mujer, los aborígenes y las minorías. Este es un recorte en homenaje que hizo la agencia TELAM, ¿no? Y bueno, y veamos las diferencias éticas entre un luchador de toda la vida, un imprescindible, Beinus Smuckler, una persona que también tengo que decir, al igual que Norita Cortiñas, para mi sorpresa lo he visto en lugares recónditos, justamente donde más se lo necesitaba, y ahí estaba él, no solamente con su expertise, su entrega, su afecto profundo hacia los demás y su falta, por supuesto, de discriminación y propendiendo a los derechos en este concepto, ¿no?, de que todos somos sujetos de derecho. Vamos a escuchar el temita número uno, Caminamos. También ahí está la voz de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner. Como mares que quiebran las rocas, o huracanes lleva la sola, así de fuerte somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur. Entre el oro, como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas, así de fuertes somos. Los mismos cuenten para ayudar, para trabajar, para unir, para ayudar a pensar, a discutir. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. ustedes, cuando miran la televisión, lean el diario o alguno le diga, mirá, tengan los elementos y los instrumentos necesarios para saber cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad, cómo funciona todo, para que nadie los engrupa. Por esto hay que formar cuadros, no para que debaten y hablen lindo, sino para que entiendan. Porque esto se trata, en definitiva, de ser un cuadro político, no es el que habla lindo. Conozco a cada uno que habla lindo y no entiendo nada, que te cuento. No se trata de hablar lindo, se trata de entender, de comprender, para no equivocarse. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta el central. Lo que olvidamos entre el oro. Son ustedes la fuerza de esto. Si ustedes están, si ustedes caminan, si nos juntamos y discutimos y debatimos, que nunca más nos vuelvan a dividir. Seamos inteligentes, tengamos la conciencia, no nos olviden de dónde vienen, no se olviden de quién son. La memoria es esencial. Les pido un esfuerzo más, barrio a barrio, calle a calle, rancho a rancho, para construir una nueva síntesis que nos permita construir una victoria para volver a transformar el destino de millones de argentinas y argentinos que están esperando que los dejen de mirar con la nuca. A propósito del concepto de aportar a la discusión, de aportar insumos, algunos le servirán, a otros no, pero siempre va con muy buena intención y justamente en esa dirección que decía Cristina, ¿no? Que al momento de debatir o al momento de pensar o al momento de escuchar pueda generarse algún tipo de pensamiento crítico. ¿Viste? Como decir, bueno, a ver, esto es así, no, pero pará, ¿no? Tal vez no sea tan así. Por eso digo, la construcción política es una construcción que se hace con seres humanos, con personas, y no es un cálculo empírico, no es un factor matemático que es inexorable. La construcción, como bueno, lo han dicho tantos líderes nacionales e internacionales, tiene mucho que ver con el consenso, con la discusión y finalmente con la coincidencia en los objetivos hacia los cuales queremos ir, que en este caso, en la etapa histórica que nos toca, es muy sencillo. Queremos que todos tengamos comida en la mesa, que no sea un drama cada vez que hay que apagar la luz para que las facturas no crezcan, que de una vez por todas los que se la llevan en pala y la evaden, paguen. Queremos verlos presos. A ver, Milagros Sala está hace 7 años presa, y estos tipos evaden, eluden las cargas impositivas, pagan para extorsionar y destituir al gobierno, atentan contra la democracia y son grandes señores. Algo está mal, y eso que está mal tiene que ver con lo que decíamos primero, ¿no? El pragmatismo berreta, ¿no? Donde lo primero que se termina es la ética, son los límites éticos. Y después, bueno, vamos por lo que se puede. Y hablando de ética y hablando de límites, esto es información. Yo la otra vez, hablando con un compañero, le relataba mi experiencia dentro del peronismo y quién era quién dentro del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires y también en algunos aspectos cuál era la razón por la parálisis desde el año 2005 hasta hace un año y medio, estamos hablando de casi 17 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires. La oposición peronista fue socia en todos los aspectos del macrismo, gran parte. Y los que no fueron socios, bueno, así quedaron, ¿no? Discriminados y arrojados a un costado. Los jueces del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad, que votaron contra el DNU presidencial, llegaron a sus cargos con el apoyo legislativo del PJ de la capital. En el marco del histórico acuerdo que mantiene el jefe de asesores del presidente con el expresidente de Boca. Sin embargo, al repasar el nombre de los jueces que fallaron contra el DNU de Alberto, nos encontramos que son magistrados que fueron nombrados durante el año 2020 con el apoyo de todo el Partido Justicialista de la capital. No hay que olvidarse. Los pliegos de los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, nada más ni nada menos, fueron aprobados por casi la totalidad de los legisladores del Partido Justicialista y de la Cámpora. Los nombraron gracias al acuerdo entre el Tano y el Gordo, dijo una fuente a la agencia informativa Nexofin. Un hombre que conoce como pocos los pasillos del Consejo de la Magistratura porteño. El Tano es Daniel Angelici y el Gordo es el jefe de asesores del presidente Juan Manuel Olmos. Olmos y Angelici manejaron los hilos de la justicia durante muchos años, sosteniendo un acuerdo peronista radical que funcionó de aduana para el nombramiento de más de un centenar de jueces porteños y federales. Digo, porque eso también explica la permanencia y la inactividad de la ministra de Justicia Lozardo. Esto también implica la reticencia desde el minuto uno del 10 de diciembre del año 2019 con empezar a trabajar sobre el tema de la justicia. ¿Por qué? Y bueno, yo lo que le pediría a Olmos y a quienes estén con él, lo mismo que se le pide a los dictadores que desaparecedores, díganos dónde están. Cuéntenos, señor Olmos, cuáles fueron los negocios que tiene con Angelici, que tuvo con Angelici. ¿Cómo se llevaron adelante esos acuerdos? ¿Hay acciones espurias? ¿Hay acciones delincuenciales? ¿Hay transgresiones a la norma? No sé, cuéntenos, porque hacer silencio y seguir con el siga, siga, siga, siga, porque vamos a una elección, no sé. A mí la verdad que yo ya estoy escaldado de tanto estar quemado. Vamos a escuchar el reporte número 2. Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, podrán cortar las rosas, pero no parar la primavera. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción. Acordás ni de quién sos vos. Tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado de el lawfare, ¿no? El lawfare o ese movimiento que utiliza el poder judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas, era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. Es por eso que yo soy un ciudadano indignado. Porque eu já fiz muita coisa com meus 72 anos. Mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. Não era dito como um ataque a uma pessoa. Eu não tenho medo dele. Não tenho medo, nem les tenho medo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Me podem citar 20 vezes mais. Me podem prender presa. Não vou poder fazer é de callar e dizer o que penso. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Não poderiam haver se consumado as entregas. E a desgraça sobre tantos argentinos e argentinas sem a complicidade do poder judicial. Sempre estará. Desde esta trinchera y desde otras, continuamos con la campaña contra las monarquías en todas sus expresiones, sin importar qué haga el gobierno, este gobierno u otro. Importa lo que hagamos cada uno de nosotros. Las movilizaciones masivas ya no son convocantes para estas cuestiones. Solamente aquello que son, víctimas directas de la falta de justicia, los que sufren los fallos eternos, las dilaciones eternas, las maniobras prevaricadoras, podrían interesarse. Eso no quita que tenemos que poner el ojo bien fuerte sobre los propios. Porque la corrupción no es una bandera de la ética opositora. Yo soy anticorrupción. Nosotros somos anticorrupción. Porque sabemos que el presupuesto nacional billonario se alimenta en un 70% de la recaudación del IVA. Y el IVA lo pagan los que compran carne, los que compran leche y los que menos tienen, porque los que más tienen, tienen contadores, tienen inspectores de la AFIP que hacen, que miran para otro lado. Y también tenemos muchos, muchos que se dicen kirchneristas, que tal vez lo sean, no lo dudo. Bueno, pero es un tipo de kirchnerismo al cual hay que quitarle el pragmatismo y devolverles las convicciones y la ideología. Y de eso nos vamos a ocupar los militantes. Vamos con el tema número 2. Quebracho en llamas, chacarera santiagueña. La tierra, llegando la última quema, embrujada de leguas quichuistas, nace la leyenda santiagueña de Salamanca dadora de vida. Arrasada mi madre ancestral, llora el mistol en lamento despierto. Repican los bombos al ritmo del canto de güero, proclamando lucha, levantando entraña. La máquina arrasa esperanza, anidando el cacuy en el hambre de volver camino, donde la vida danza zarandeando la soledad del alpapullo virgen, donde el arpegio encuentra yuyo sanador del monte vivo. Hablan de un tiempo ido, de cuando por Santiago el monte estaba vivo. Se hablaba de algarrobos, pistoles y chañares, de cuando el agua muerta curaba soledades. De soja también se extingue el hombre. Me acuerdo, te recuerdo, recuerdo y no me olvido de cuando por Santiago el monte estaba vivo. Fuerza de la chacarera santiagueña, ¿no? Ahora vamos a compartir un festejo, un hecho histórico para los que dentro del campo de la comunicación, del periodismo social, del periodismo formal, eligieron un sindicato que los represente, elegimos un sindicato que nos represente. Ese sindicato se llama Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Es el reporte número 3. Un enorme gusto y un enorme honor haber sido o haber podido ser un instrumento Foto. Para alcanzar la decisión que estamos celebrando en conjunto todas nosotras y nosotros hoy. Y que es la convergencia de un trabajo organizativo que han desarrollado las afiliadas y afiliados y dirigentes de CIPREVA y la posibilidad de que eso convirtiera con la existencia de una voluntad política que expresa nuestro gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de ampliar los derechos de las y los trabajadores. Histórica, pero somos conscientes de que no es de nadie en particular, de que es de muchos compañeros y compañeras que estuvieron militando estos años. Nosotros somos conscientes de que tenemos una gran fortaleza, una gran unidad interna y que vamos a dar la pelea y que vamos a dejar todo y que vamos a tener un sindicato de puertas abiertas a todos los trabajadores y trabajadoras como lo soñamos, para luchar por nuestros derechos, para terminar con la precarización y para recomponer nuestros salarios. Bueno, un día histórico, la conquista de la personería gremial para los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, de todo el CIPREVA, pero también de todo el país, es fundamental. Estamos contentos, realmente tuvimos un apoyo que fue el mismo apoyo que tuvimos durante todos estos años de lucha, de organización, de todo un arco sindical, de legisladores, de funcionarios, de funcionarias, que nos vinieron a apoyar, que vinieron a estar felices con nosotros y nosotras por esta conquista que tiene desafíos muy importantes y muy difíciles por el contexto en el que nos encontramos como trabajadores y trabajadoras de prensa, con una precarización que se consolidó, se cristalizó mucho más en la pandemia y que venía del macrismo, y unos salarios que están muy depreciados. Así que, bueno, esto que se cristaliza hoy es la organización para los medios privados, los medios públicos y los medios autogestivos, comunitarios y populares. Toda la comunicación en su conjunto, peleando con una misma organización que es la del CIPREVA. Así que, nada, estamos muy felices y con desafíos muy importantes por delante. Un gran triunfo, no un pequeño triunfo, un gran, gran triunfo. En el programa anterior habíamos pasado un tema de Isaí Ribó, un cantante israelí, y hoy traemos otro tema que vamos a escuchar, también musical. Pero antes de eso, quiero recordar que el 1 de diciembre del año 2003 se presentó la hoja de ruta oficial para lograr la paz en Oriente Medio. En su momento cosechó el beneplácito internacional, así como violentas reacciones en Israel y en Palestina. El premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, hablaba a favor de esta propuesta como una inmejorable base para la paz. El ministro alemán de Exteriores la calificaba como un importante aporte civil a la solución del conflicto. La evidente incapacidad de los gobernantes israelíes y palestinos para encontrar la salida a la cruenta situación en Oriente Medio aparece en ese contexto, aparece la iniciativa de Ginebra, que ha ido ganando terreno en la opinión pública internacional, incluso al interior de los dos pueblos en conflicto. El mayor reproche que se hace desde distintos frentes a sus autores es que no representan ni al actual gobierno, estamos hablando del año 2003, de Ariel Sharon, ni a la autoridad palestina. Esta iniciativa fue impulsada por el profesor suizo Alexis Keller y negociada en secreto durante 3 años por 2 equipos dirigidos por un ex ministro de justicia israelí y el ex ministro de información de Yasser Abad Rabo. Esta fue una hoja de ruta que en su momento circuló antes de ser presentada por distintos países, y en las cuales muchos suscribimos con una cuota de esperanza, con una cuota de fe, en la inteligencia de que si se perdía esta oportunidad, como se había perdido la oportunidad del Pacto de Oslo, como se habían perdido tantas oportunidades anteriores para encauzar el conflicto hacia una cuestión política y no militar, esta era una de las cartas importantes para jugar.

que justamente contaba de lo que había sido testigo al recorrer esa zona de Cisjordania y de Israel. Finalmente, Rey Kilcori, olvidada hoy, intentó oponerse cuando un bulldozer es un tractor con pala mecánica, estaba por destruir la casa de unos palestinos. Ella se interpuso, levantó los brazos, pidió por favor esperen. El bulldozer avanzó y la aplastó. Esas son las cosas, son los precios que pagan aquellos que apuestan a un voto de fe por la paz. Así que bueno, queríamos resaltar este tipo de cuestiones. Y ahora sí, vamos a escuchar justamente a Rey Kilcori, seguramente una inadaptada social. Vamos a escuchar el reporte número 4, elogio de los inadaptados. Del gran Jiddu Krishnamurti, que decía: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y para mí lo dice de forma totalmente descriptiva. O sea, no veo juicio en sus palabras. La sociedad está profundamente enferma. Enferma de infelicidad. Enferma de inconsciencia. Enferma de ignorancia. Enferma de malestar. Enferma de perturbación. O sea, miro a cómo la gente se comporta cuando está en los atascos de tráfico, picando el claxon, insultando, gritando, enfadándose. En la medida que la sociedad se ha ido desarrollando tecnológicamente, esto nos ha ido aportando unos beneficios tremendos y descomunales en nuestra calidad de vida, sobre todo en cuanto al placer, la comodidad, el entretenimiento, hacer nuestras vidas seguramente mucho más fáciles, pero también hemos pagado un precio antes, ¿no? De personas que realmente necesitan ir a terapia porque están fatal, de personas que se suicidan o que intentan suicidarse, ¿no? Entonces hay un malestar en nuestra cultura y esa es la enfermedad a la que se refiere Jiddu Krishnamurti. El sistema está enfermo. Está enfermo el sistema político, está enfermo el sistema sanitario, está enfermo los medios de comunicación masivos, está enferma la educación. Hago un elogio a los inadaptados de la sociedad, a los inadaptados del sistema, a personas que ya desde muy pequeñitas no encajaron, que no le veían sentido a la educación, a ir a la escuela, que se rebelaron, que se atrevieron a cuestionar el orden social establecido, que no quieren adaptarse a esta sociedad profundamente enferma, ¿no? Pero desde este elogio que hago a los inadaptados, también hemos incluso de observar el lado oscuro que pueden tener estos, ¿no? Porque muchas veces no queremos formar parte de la masa, no queremos formar parte de la mayoría para diferenciaros y sofisticar nuestros propios egos. Para mí la sabiduría es no adaptarnos a los patrones rígidos que tiene esta sociedad profundamente neurótica, pero encontrar la manera de ser libres del sistema dentro del sistema. Encontrar la manera de seguir nuestro propio camino dentro de la propia sociedad, ¿no? Porque al final lo más revolucionario es esa libertad interior que nos aporta el autoconocimiento y que en definitiva, a pesar de que la sociedad está como está y de que la gente está fatal, lo importante es que tú cultives tu propia salud emocional, tu propio bienestar en tu interior. En tanto y en cuanto cambiamos y nos mejoramos, vamos mejorando la sociedad en la cual habitamos, la comunidad, nuestro círculo próximo, nuestro círculo social. Vamos a ir directamente, perdón, antes de eso quiero refrescar las palabras de Ovaldo Bayer en el libro Camino al Paraíso. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta, fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Osvaldo Bayer. Ahora sí, directo vamos al reporte 5. Pedrito, nos comemos el tema 4 y vamos al reporte 5. Xi Jinping. Bueno, fe de ratas, algo pasó en el... Un ratoncito se comió a Xi Jinping. El tema es así. Xi Jinping, presidente de China y secretario general del Partido Comunista Chino, uno de los más grandes del planeta, por supuesto. Entre otras cosas, habla del desarrollo según el modelo chino. Y es un desarrollo cooperativo, colaborativo, y que tiende a igualar las diferencias sociales. Pero lo más importante que quiero resaltar de ese congreso es algo que no estaba en este audio. Cuando define Xi Jinping a los servidores públicos, él dice: el servicio público es carne y uña con el pueblo. No estamos separados del pueblo. Cuando el pueblo ve a los servidores públicos, tiene que ver a uno de ellos, sin importar la jerarquía, que está ahí para colaborar, para ayudar, para estimular, para favorecer el desarrollo y la igualdad entre toda la nación y entre todos los pueblos de China. Y yo creo que ese es el concepto. No hay corrupción si todos los funcionarios públicos fueran colaborativos, si todos los funcionarios públicos se sintieran esclavos del servicio al bien común y no se sintieran patrones y monarcas que tienen que servirse de lo común para mantener privilegios que realmente ni les corresponden ni deberían tenerlos en un país que está como el nuestro. Ahora sí, si le parece al querido Pedrito, el tema 5 sí está, chau. Bien, entonces, hasta que llegue el momento del corte institucional, vamos con chau y después pegar el corte y volvemos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Thank you.